Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Desde 913 mil pesos, con financiación hasta del 100%. Conócela en nuestra vitrina Colmotors del Valle, Avenida Paso Ancho número 7799. Citroën, respalde y garantiza Derco. Aplican términos y condiciones. La X96.5. En Papa John's te invitamos a disfrutar de nuestro delicioso festival hawaiano. Tres deliciosas pizzas medianas con piña desde solo 19.900 pesos. Si eres amante de la piña como nosotros, te invitamos a disfrutar de los mejores ingredientes, mejores pizzas. Pide ya www.papajohns.com. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Más música. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Thoughts getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like you don't care. Oh, why don't you recognize I'm so rare? No reason.